11:08, qué preciosa interpretación, qué preciosa canción estamos escuchando en la versión que están haciendo Carmen Pi y Mariana Lucía, adelantándonos a lo que van a estar ofreciendo en el Teatro Solís, en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís. Y tenemos en línea, tenemos el gusto de recibir esta mañana en Radio Centenario a una de estas dos voces, a Carmen Pi, que yo la iba a presentar. Ella es uruguaya, pero no sabía que de nacimiento era peruana, que nació en Lima. La verdad que no recuerdo haber leído este dato. Carmen, buen día, gracias por estar en la mañana de la 36. Buen día, ¿cómo están por ahí? ¿Todo bien? Bien, bueno, bien. Te cuento eso que me preguntás. Sí, sí. Bueno, mis padres estaban exiliados, así que tocó nacer por allí. Mi hermano había nacido en Argentina. Después mi papá tuvo un trabajo en Perú, claro, con García Ribeiro, entonces se fueron para allá y nací ahí. Mirá y después vos. Nos fuimos a vivir a Ecuador, o sea que en realidad yo me crié en Quito, Ecuador, que fue donde viví 10 años, toda mi infancia, así que es muy cómico, así que mirá vivimos vos. Por muchos lados. ¿Y vos sentís que eso te de alguna manera te influyó en lo musical también? Sí, puede ser, no lo sé. Me influyó en muchos sentidos, ¿no? Claro, claro. Pero claro, en mi casa se escuchaba mucha música, y mucha música uruguaya, de música popular uruguaya de esa época, ¿no? Zita Rosa, Los Olimareños, mucho tango, yeah, en mucha música clásica. Mi mamá es directora de coro, fue directora del coro del Sodre. Se escuchaba como eso, ¿viste? Pero también, obviamente, ¿no? Mi mamá dirigía coros allá, yo iba a los ensayos, escuchaba las músicas de allá también. Influye todo en un ser humano, y más en sí, un niño. Claro. Claro. Todo queda, es permeable, y todo queda para toda la vida de alguna manera. No sé si directamente en la música que hago hay un rastro de eso, no, pero quizás sí de muchas vivencias de la infancia, de cosas que quedan allí latentes, ¿no? Claro. Pero sí, todas esas vivencias hacen a la persona, eso ni que hablar. Claro, digamos que lo medular de tu identidad como artista, o le recordamos a la audiencia que sos compositora, cantante, directora de ensambles musicales, docente, sí, sí. Lo medular de tu identidad se fue afianzando, construyendo ya acá con sí, acá sin duda. Sí, porque cuando llegamos acá, yo conocí el piano que tenía mi abuela, porque recordemos que bueno, en una época en muchas casas de Montevideo y del Uruguay había siempre un piano en las casas de las familias. Claro. La familia de mi mamá no era la excepción, y mi vieja había estudiado piano en ese mismo piano, cosa que en Quito no pasaba. Es una ciudad de 2.500 metros del mar, ¿quién va a tener un piano? Claro, es carísimo e insostenible, entonces era algo que no pasaba, o sea, no, nadie tenía un piano, no sé. Cuando yo vine y conocí el piano de mi abuela, quedé fascinada, y porque nosotros primero vinimos con mi papá a votar en el 84, pero cuando mis padres decidieron, bueno, volverse realmente, fue en el 86. Ajá. Y ahí yo pedí, por favor, que me mandaran a estudiar piano porque había quedado como enamorada, ¿viste? Claro. Además que, bueno, yo creo que eso es algo muy importante para los niños y para los otros, para los padres ahora estar atentos. Cuando un niño manifiesta como una pasión, como muy, a veces una duda, dice, no, che, esto será verdad. Puede cambiar después. Puede cambiar. Claro. Y bueno, quizás no importa que cambie, pero está bueno darle la oportunidad a esos acercamientos basales que surgen en un primer momento de verdad, ¿no? Como tan genuinos. Sí. Y en ese caso a mí me siguieron la volada. Mi madre me mandó a estudiar. Yo quería. Y de hecho cambié el horario de la escuela a la que iba a ir, que era de tarde, en la escuela de pública de mi barrio, Buceo. Y empecé a ir en la mañana para poder estudiar música de tarde. Y estaba encantada. O sea, fue para mí el primer paso y mi primer descubrimiento de este gran amor que es la música, ¿no? Claro. Y lo que puede llegar a ser también, porque la música también incluso es un refugio en momentos difíciles, también en momentos de adolescencia, ¿no? Uno se refugia sí, sí. en la música, en tocar, en sacar, en estar ahí. O en crisis de etapas de la vida, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí. Déjame agregar el dato. Claro, déjame agregar el dato que bueno, estamos hablando de vos, pero hablando también de la familia se habla mucho de uno mismo, que Carmen es hija de Renzo Pi Ugarte, ¿no? Que para muchos de la audiencia lo van a reconocer, este antropólogo, investigador Exacto. uruguayo, y bueno, eso explica también tu derrotero por América Latina, ¿no? Que, sí, tal cual. Como tantos hijos de exiliados. Exacto, y justamente con Mariana, con quien vamos a estar y con quien hacemos este proyecto que se llama Canciones Entendidas, también nos une eso. Ajá. Porque Mariana nace en el Brasil. Cierto, cierto. En el exilio de sus padres también. Sí. Entonces allí también tenemos una conexión que no la esperábamos en realidad. Porque claro. Con Mariana fueron como cosas que fuimos descubriendo juntas porque no éramos amigas, viste, previamente. Ajá. Somos colegas, hace tiempo que nos teníamos, que nos conocíamos, nos cruzábamos, alguna vez charlábamos, qué sé yo, nos veíamos a veces en los veranos, bla, bla, bla, en la mejor, ¿viste? Pero sí. no nos habíamos hecho amigas. ¿Y cómo se dio ese encuentro para hacer esto? Yo creo que de una manera muy curiosa, porque fue, yo creo que en el verano del 2020, ¿En la pandemia? Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Mariano me dice, che, tendríamos que hacer algo juntas vos y yo. Yo le dije, sí, la verdad que me encantaría. Dale, me dice, ¿te parece que vayamos pensando en algo tipo, estábamos hablando al principio de año, ¿no? Sí. Pensémonos algo relajadas, tipo para octubre, primavera. No sé, una casa una sala como la de Malvin, la experimental de Malvin. Ajá. Dale, buenísimo, re tranqui, vamos viendo, dale, perfecto. ¡Pum! Explota claro, todo. Claro. ¿No? Cada una, bueno, su rollo, yo no volví a hablar con Mariana. Estábamos todos con toda esa locura, con... Sí, claro. En fin, todos ya sabemos que fue el 2020. Llegando como agosto, en un momento me llaman de la sala, capaz que era septiembre, la verdad que no me acuerdo. Mm. O fines de agosto, no sé. Me llaman de la sala de la experimental de Malvin. Y me llaman para decirme, mira, no sabemos, pero es posible que queremos ir planificando en esta situación de que quizás se abran los teatros, con el aforo, bueno, todo aquel asunto. Sí. ¿A vos te gustaría estar en la grilla? Y enseguida me acordé de que Mariana me había dicho justo esa sala, y la mujer me ofreció la fecha para octubre. Mirá vos. Entonces me pareció como una coincidencia y la volví a llamar. Le digo, Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mira, me convidan para esto. ¿Te parece que lo hacemos juntas? Sí. Sí, dale. Y en un principio pensamos como dos artistas que se juntan, bueno, hacemos canciones de una, canciones de la otra y algunas canciones juntas. Pero en esos encuentros fueron surgiendo como otras charlas, la maternidad, la vida, y nos fueron uniendo como, ¿te acuerdas de esto? Yo soy muy de sacar canciones en el momento, ¿no? Ajá. Que me quedó, bueno, de esa época que hablábamos. Entonces tengo como esa facilidad de lo que te viene a la cabeza, sí, digamos. Sí, lo saco en el momento, cambio el tono, todo lo que... Entonces, sí, ¿te acuerdas de esta otra canción? No sé, bueno, empezamos a estudiar. Primero empezamos uniendo, haciendo algunos como lo que se dice ahora mashup, pero estamos como cantando canciones de otras artistas uruguayas, rioplatenses, y en un momento se nos ocurrió como hacer dialogar las canciones y creamos como algunos capítulos que se, como mashups, pero en realidad que es donde como que una canción le habla a la otra canción y la otra canción le contesta lo que está diciendo la otra canción. Que eso se da en un par de casos con una canción de Papina y Florencia Núñez y en otro caso con otra de Samantha Navarro y Ana Prada. Y esto con lo que ustedes abrieron, esta cortina con la que abrieron, un día estábamos hablando, Mariana viene con el nombre de Canciones Encendidas y me pareció una genialidad. Muy lindo nombre, sí. Me pareció una genialidad, Mariana es muy genial, es muy iluminada, ¿viste? Y creo que nos complementamos mucho en distintas áreas. Porque ella tiene cosas que yo no tengo y quizás al revés. Y entonces ahí estábamos charlando sobre eso, sobre la chispa femenina en la canción, sobre, bueno, en fin, sobre el fuego y qué sé yo, y nos acordamos, yo le dije, ¿te acuerdas de esto? Que era una pavada, era una, no sé, lo había visto una propaganda de los 80s, fines de los 80s, que era una canción de un grupo argentino que era parecido a Las Primas, que se llamaba Nancy y las Guerreras. Sí, sí, me acuerdo. Sí. Qué bueno que te acuerdes, porque mucha gente ni se acuerda. Entonces, nos acordábamos de esa canción, fuego, tu cuerpo, y nada, nena, no sé qué. Y yo, che, pero ¿qué pasa si lo llevamos para otro lado, esa canción? Si la agarramos y la ponemos en otro contexto musical. Y empezamos a jugar con eso y a meter distintos como guiños de canciones donde hablan del fuego, de otras cosas. Y bueno, y nos divertimos un rato. Sí. Y creo que ha sido una gran cosa de este dúo, ¿no? Una cosa como también muy de ir descubriendo, muy lúdica. Y ya te digo, hay menos temas nuestros que otra cosa. O sea, hay pocos, muy poquitos temas nuestros, pero sobre todo hay cosas que hicimos entre las dos que son también como de alguna manera homenajeando a tanta mujer que hemos escuchado y tanta referente, sobre todo rioplatense, pero también ahí del Brasil. Sí. Y muchas mujeres también uruguayas, y bueno, creo que un poco eso tendría que ser lo medular de este espectáculo, ¿no? Carmen, se van a presentar el viernes en el Teatro Solís, en la Sala Zabala Muniz, a las 20:30. Exactamente. ¿Cómo pueden hacer los oyentes, hoy nos están escuchando, quieren ir, cómo pueden hacer para ir a verlas? Muy bien, pueden sacar las entradas por Ticantel, porque ya están a la venta, o acercarse a la boletería de la sala. Bien. Va a ser un recital muy precioso, vamos a tener una puesta en escena muy, muy bella. Muy posiblemente tengamos el piano. Va a estar la invitada Bettina Chávez en violín, como nuestra invitada así de honor. Pero el espectáculo, digamos, lo sostenemos las dos. Ustedes dos con las guitarras y el piano. Nosotras dos, yo con guitarra y piano, generalmente más con el piano que con la guitarra, en un par de temas de guitarra. Mariana con la guitarra, a veces sola y yo la acompaño en el piano, a veces ella sola con la guitarra. O sea, vamos como alternando la instrumentación, pero somos nosotras, digamos. Claro. Con un recorrido que decía, me parece un ejercicio muy muy interesante, además eso de apostar a lo que vos decías, el ejemplo de la canción de Nancy y las Guerreras, de despojarse de prejuicios, ¿no? Exacto, y una búsqueda también de darle otro tono. Exacto, porque creo que va por ahí la cosa, ¿viste? Como ir tirando prejuicios abajo, ir descubriendo cosas, ir descubriendo también la validez de muchas músicas. A mí me gusta mucho versionar y me gusta mucho a veces sacar de contexto musical las canciones. Ajá. Es decir, una canción que es medio pachanguera y uno no se detiene en lo que está diciendo la letra porque la música es pachanguera. Claro, claro. Y de repente, bueno, llevarla para otro sitio y ahí la canción decís, opa, sabía que pasaba todo esto allá. Sí. A veces no es tan distinta una canción pachanguera, se me ocurre a mí, que no soy nada especialista de música ni nada, de la letra de un tango, por ejemplo. Totalmente. No hay mucha distancia. Totalmente. Sí. Totalmente. Es por eso, no sé, ¿viste? ¿Cómo se llama esta artista argentina, la que canta No me arrepiento? Gilda. Gilda, exactamente. Sí. Entonces estábamos colaborando con eso y yo le digo a Mariana, Mariana, para mí esto es un fado. Y empecé a tocar una cosa en la guitarra. Digo, ¿vos tenés más a cantarlo en portugués? Claro, claro. Sí, y entonces, claro, está diciendo, no me arrepiento de este amor, aunque me quiero cosas. Y claro, la música va para otro lado totalmente distinto. Claro. Entonces, claro, es exactamente como eso que decís. Cuando uno llega para otro contexto, algunas canciones, algunas letras cobran una profundidad que uno no esperaba. Bien. Y cobran una conexión con la que uno dice, ah, pucha. Sí. Pero claro, a veces la música, la instrumentación te lleva para otro sitio. Sí, y después, en ese tiempo, bueno, en el caso de Nancy Las Guerreras, todo lo visual, ¿no? Donde, bueno, los ojos asimilan otros elementos que te construís ese prejuicio, que alimentan, bueno, que eran, lo cantaban muchachas claro, con poca ropa y todo eso, sí, y bueno, sí, ya queda, esas canciones quedan encasilladas, ¿no? Nosotros también estuvimos, digamos, reconstruyendo, mirando esos videos viejos, sí, y buscando a Nancy Las Guerreras, a ver si estaba ese video en algún lugar, y qué sé yo, y vimos un video de ellas cantando para una audiencia chilena, creo que era. Mirá. Todos varones en la audiencia. Seguro. Todos, que aplaudían con gran fervor. Sí. Y dijimos, pucha, que hay que plantarse ahí, ¿no? Qué capas estas minas, sí, realmente también. Sí, porque sí, uno sí tiene esa cosa de, ¿no? ese prejuicio del que hablamos, ¿no? De enojar a mujeres que cantan con poca ropa. Hay que plantarse, no es sencillo, no es, nunca es fácil. Es cierto, Y creo que tenían una valentía muy grande, y nos pareció como realmente unas grandes pioneras, algo que uno, sí, con una mirada distinta que podemos verlo hoy, quizás en aquel momento era imposible que lo viéramos de esa manera, sí, pero sí, a los ojos de hoy dijimos, estas mujeres eran unas cracks, sí, sí, y lo eran, sin duda. Exacto, como nada en la vida no hay que subestimar, y menos en el arte tampoco. Estaba viendo, Carmen, que ya algunas actuaciones previas juntas han tenido, por ejemplo, en el Festival del Río Limar, estuvieron, en una feria de arte, ¿no? Estuvimos en una feria, exacto, pero es donde se hace el Festival del Río Limar, y fue alucinante, o sea, fue un escenario súper grande, sí, nunca habíamos estado haciendo escenario, yo personalmente nunca había estado, tampoco nunca había estado ahí, que es divino, además, sí, es realmente como muy mágico, ahí al lado del río, la gente. Y bueno, fíjate que también era una feria, pero un festival donde básicamente hay números de folclore y de folclore que la gente conoce y que les gusta y que los están esperando. Y sin embargo, fuimos recibidas con mucho cariño y muy muy bien, porque para nosotros también era una duda, porque estábamos las dos solitas ahí, claro, cantando estas canciones, y tuvimos una respuesta súper linda. Nosotros ganamos este proyecto en el MEC, que se llama Ventanilla Abierta, y presentamos una mini gira. Entonces nos presentamos allí, nos presentamos en Canelones, en Rocha, fuimos como varios lugares. Ahí estuvimos en el Politeama en otro momento, estuvimos también en la Experimental de Malvinas en dos oportunidades. Venimos como ahí recorriendo, viste, nuestro caminito y trabajando para eso, y la verdad que está muy bueno, porque bueno, Mariana también es una gran artista, es una gran compositora, acaba de sacar su disco. Sí. Yo también tengo mis canciones, dirijo coralinas, hago arreglos para eso. O sea, cada una también tiene su vida extra musical. También Mariana es docente de Técnica Alexander. Ambas somos mamás. Entonces, bueno. ¿Vos a nivel de discos, qué sacaste? ¿Dos has sacado hasta el momento? Estoy leyendo. Yo saqué tres discos que están en Spotify. El primero, que se llama Puntos Cardinales, sí, con el Picuarteto, que había como mitad de versiones, más tirado al jazz, como bastante jazzero, sí, y empiezan a aparecer algunas canciones mías porque empiezo a animarme a componer y mostrar. Claro. Porque es algo que me llevó mucho tiempo, eso también. Yo cuando hacía una canción decía, esto se parece a tal cosa, esto no vale la pena. Sí, muchos hacen ese proceso, ¿no? Porque se empiezan a comparar con lo que venían cantando. Claro. Sí. Qué difícil, pero eso, bueno, cuando hay como internalizado una gran autoexigencia, claro, de la cual tenés que irte despojando, ¿viste? Claro. Porque es muy dañino. Si no, nadie, si no quedaríamos todos los compositores del siglo XIX o por ahí. Y sí, exacto. O nadie escribiría o nadie pintaría. Claro, claro, claro. Porque en realidad vos no tenés que compararte con nadie. Vos tenés que hacer lo que a vos te nazca hacer y seguir esa beta y esa cosa primigenia que nace. Claro. Y si no es así, está muy bien también, podés seguir siendo un intérprete toda tu vida y está buenísimo, sí, también. Sí, es algo, sí, que yo también disfruto, claro, ser intérprete. O recrear una obra de otras personas. Pero no por reprimirte, digamos, de hacer, claro, tu camino propio. ¿Y el tercer, exacto, disco? El segundo fue, sí, Jardín Carmín, cierto, todo de composiciones propias. Sí. Ese ya es distinto, no es con la banda que me acompañaba, sino que ya es como más plan solista. Uh-huh. Y el tercer disco surge, es un disco en vivo, surge de un recital que yo armé con Gustavo Reina, un amigo mío que es laudista y archilaudista, es, ajá, el único músico acá que toca ese instrumento, y se dedica a tocar música. Sí, él toca música antigua, música antigua es música del Renacimiento y música barroca. Ajá. Y es un experto en eso acá. Y entonces, en esto de que yo, después de la maternidad, que yo no estaba como componiendo mucha cosa, y un poco a veces me lo exigía, yo no salía, yo estaba llena de tareas, llena de trabajo, yendo de acá para allá. Y en un momento se me ocurrió lo siguiente. Yo en alguno de mis recitales siempre cantaba un aria barroca y lo había invitado a él. Mirá. En las dos oportunidades. Y la gente había alucinado porque lo que a mí me interesaba era como ir por el lado sensible, y si el público es sensible, esta música les va a llegar, no importa, claro, que sea, claro, de otra época. Claro. Y pasó una cosa como muy fuerte en ese momento. Entonces a mí se me empezó a ocurrir, ¿será que esto, ahora me estás haciendo pensar, esto de haber vivido en otros lados? Darnos chance, así alguna cosa así a veces, ¿no? Darnos me chance. Hace como mezclar cosas, ¿viste? Sí, no, sí, no tengo como prurito mucho en eso. Claro, claro. Porque como que mi vida fue así, entonces es como que me es natural. Claro. Y claro, se me ocurrió mezclar en ese momento para aquel disco, parece recital que después fue grabado en vivo y sacamos un disco, músicas del barroco con canciones, sobre todo uruguayas, donde estaban, digamos, maridadas, ya sea por el aspecto musical, donde se asemejaban muchísimo, uh-huh, o por el aspecto de la lírica, de lo que decían. Uh-huh. Y todo eso era siempre tocado con instrumentos de época, o sea, entonces de repente yo estaba cantando un Darmoyan unido con un aria de Händel, uh-huh, pero estaba tocado con un archilaúd, y cuando yo canto un aria de Händel la cantaba como se canta, y cuando canto una canción del Darmo canto como se canta. Era, uh-huh, como, y era, estaba como, está hecho por capítulos, así que si se quiere acercar a escucharlo, es bastante interesante, y de alguna manera es distinto. Uh-huh. Es distinto a lo que yo había hecho y es distinto a lo que hayan escuchado quizás por ahí, no porque no hayan escuchado barroco ni música popular, pero los digamos esos maridajes son, claro, como claro, curiosos, claro. Y bueno, y la mano de Gustavo, esos son mis tres discos. Bien. Más un disco de Coralinas, el primer disco que hicimos. Y ahora estamos sacando el segundo. Ah, ¿sí? Corteza. Sí. ¿Está por largarse con eso? Estamos por largarnos con eso, que es un disco en vivo de los recitales que estrenamos año pasado y este año que estuvimos en el Solís. Con un nuevo recital hermoso de homenaje a compositoras latinoamericanas, con banda, con todo. Y ese disco fue grabado en vivo y bueno, ya lo estamos por... Ya está por ver la luz. Bueno, lo difundiremos. Luego también un disco mío, entonces. Claro, claro, claro. Lo difundiremos. Bueno, lo que te decía Marcelo, queda la invitación planteada para este 9, es decir, pasado mañana, ¿no? Este viernes, exactamente. Exactamente, para 9 de septiembre, estamos hablando de pasado viernes, mañana, exactamente. Viernes. Yo no me ubico que hoy es miércoles todavía. 20:30. En Transporte y Cantel o en la sala del Teatro Solís, porque es en la Zabala Muniz. En la Zabala Muniz. Que queda en el Solís. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Carmen, por este, gracias por este rato. Un gusto. Gracias, Hernán. Gracias, Marcelo. Gracias por la oportunidad de charlar con ustedes y de contarles un poquito esto. Y bueno, la invitación a la audiencia, exactamente. Homenajeando, como dicen ustedes, como dice el texto que nos mandó la producción, homenajear la llama de la canción. Es muy linda esa expresión. Exacto. Gracias, Carmen. Un abrazo. Hasta cualquier gracias momento. Gracias a ustedes. Chao. Abrazo inmenso. Gracias. Chao, chao.